Fuiste tú mi único amor en esta vida. Yo te amaba con todo el corazón y a tu lado dichoso yo vivía, sin pensar que traicionabas a mi amor, sin pensar que traicionabas a mi amor. Te entregué mi corazón, te di mi vida, sin pensar que con otro me engañabas. Y es muy grande la herida que me hiciste al saber que tan cruel me traicionabas, al saber que tan cruel me traicionabas. Maldigo mi desdichada suerte, todas me engañan, se burlan de mi amor. Tengo el alma deshecha de amargura, ya tengo destrozado el corazón, ya tengo destrozado el corazón. Te entregué mi corazón, te di mi vida, sin pensar que con otro me engañabas. Y es muy grande la herida que me hiciste al saber que tan cruel me traicionabas, al saber que tan cruel.